Es muy tarde ya para soñar. Muchas veces te lo repetí. Calla, por favor, no sigas, no. Que nuestra barca naufragó. Compartí mi lecho junto a ti. Te entregué mi cuerpo juvenil. Aquello que tanto yo cuidé, tenías que destruirlo. Pasado.